Muy buenos días a todos. Dios los bendiga. Es una alegría poder estar aquí al frente. No tanto porque yo esté al frente de ustedes, sino que juntos podamos compartir esto que es la palabra hermosa, la palabra de Dios. La tranquilidad con la que podemos compartirla juntos, la calidad que tenemos al frente del texto que vamos a estudiar en esta mañana. Gracias a Dios. Quiero que oremos, por favor. Sea Dios dirigiendo este tiempo. Amado Dios, gracias por quien eres. Cantábamos, Señor, tuya es la grandeza, tuya es la victoria. Y en tu nombre vamos, Señor. Gracias porque tenemos la palabra segura, profética, más segura, como decían los escritores, en medio de nosotros. Ayúdanos, Padre, para que esta mañana podamos recibirla de la mejor manera. Hemos entrado por estas puertas a este lugar. Y al salir, Señor, queremos saber que esta riqueza queda en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, quiero invitarlos a que vayamos al libro o el Evangelio según San Mateo. Y allí estamos estudiando una serie de acontecimientos muy especiales. Capítulo 24. Que están por suceder. El texto que vamos a estudiar en esta mañana comprende los versículos del 29 al 35. Y quiero preguntarles en esta mañana acerca de lo que ustedes tienen ahí en la pantalla, miren por un momento, ¿qué son las señales para nosotros? ¿Qué significa una señal para nosotros? Entonces cada uno se responde ahí en sus asientos y decimos que las señales nos dicen cosas, nos advierten de cosas. Vamos a colocar ahí, creo que aparece ahí, no apareció. Hay muchas formas de señales, ahí las tenemos. No se ven muy grandes, ¿las ven bien ahí? Bueno, existen señales que nos advierten lugares a donde vamos, que nos dicen qué encontramos en cierta dirección, como un comedor, ¿cierto? Como, ¿qué más ven usted? Un teleférico, la Cruz Roja, un hospital. Si estas señales no estuviesen ahí, nosotros a la deriva andaríamos, ¿cierto? Quienes manejan carro, ¿cierto? Las señales de tránsito, si no estuvieran, ¿qué pasaría? Los choques, ¿cierto? Accidentes. Para eso están las señales. Existen otras clases de señales, ¿cierto? Como las señales en las que hacen los mudos también, ¿cierto? Para darse a entender. Formas en que nos podemos comunicar también son señales. Y bueno, no las vamos a mirar todas, ahí ustedes las tienen. Pero vamos a ir a nuestro pasaje, capítulo 24, y hacer un breve repaso. Es un tiempo en que Jesús ha hablado con sus discípulos en los primeros versículos, capítulo 24, versículos 3 en adelante. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y viene la respuesta del Señor, ¿no? El Señor primero les está hablando, les está contestando a esas preguntas, pero Él tiene un orden diferente a las preguntas como se las hicieron. Y lo primero que vamos a encontrar en las respuestas de Jesús es hablar de señales. Fíjense que ellos preguntan cuándo será el qué. ¿Cuándo será el fin? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Capítulo 24, versículos 4 al 5, nos está hablando de las señales de los falsos cristos, como vimos el anterior mensaje con Miguel. Capítulo 24, versículos 6 al 8, habla de las señales de calamidades mortales. Capítulo 24, versículos 9 al 13, la señal de la persecución y la apostasía. Capítulo 24, 14, señal del evangelismo. Capítulo 24, versículo 15, la señal de la abominación desoladora. Capítulo 24, versículo 16 al 22, la señal de la persecución. Capítulo 24, versículos 23 al 26, la señal de los falsos profetas. Y aquí observamos cómo no será la venida de Cristo, ¿no? Ahí veíamos, como don Miguel nos explicaba, del engaño de quienes van a decir en ese tiempo: aquí está el Cristo, allí está. Nosotros entendemos que esa será una forma visible, dice que todo ojo le verá, y será a nivel mundial, no es un tiempo privado. Yo quiero que miremos ahí enseguida, hay un cuadro de la línea del tiempo. No sé qué tan claro esté ahí. ¿Lo pueden ver bien? ¿Se puede leer bien? Y este es un tiempo en que encontramos en el primer cuadro a su izquierda del arrebatamiento. Quiero que tengan bien en claro que lo que estamos hablando en este capítulo no se habla de arrebatamiento, es un tiempo especial de tribulación. Amén, ¿estamos claros ahí? No andemos confundiendo lo que es arrebatamiento con el tiempo de la tribulación y gran tribulación, que es a lo que estamos nosotros refiriéndonos en esta mañana. Por eso quiero que miremos el cuadro de qué está primero. Está Cristo viniendo por su iglesia y vemos a los santos yendo hacia Él. El cuadro también nos muestra después el tiempo de los 3 años y medio que habló Daniel, ¿cierto? En el cuadro profético de los 7 años de las 70 semanas de Daniel. Y ahí ustedes ven la división, 1260 días que son 3 años y medio. Se parte y hay 3 años y medio restantes. El primer cuadro se le llama tribulación, el segundo cuadro se le llama gran tribulación. ¿Estamos claros ahí? Arrebatamiento, tribulación, gran tribulación y al final está el regreso de nuestro Señor Jesucristo en gloria. El primer acontecimiento es hacia arriba y el final de los acontecimientos en la venida de Cristo es hacia abajo. Él viene y está aquí. A veces confundimos la primera venida, la segunda venida y el arrebatamiento, ¿qué es? Segunda, primera, tercera, ¿qué es eso? Por eso está en orden. El arrebatamiento. Jesús en su primera venida vino a la tierra, ¿en qué forma? En forma de bebé, se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es su primera venida. Y estuvo en la tierra, pisó tierra. En el arrebatamiento, cuando viene por su iglesia, no pisará tierra y será en un abrir y cerrar de ojos. Allí nadie le verá. Será rápido cuando todos nos vayamos. ¿Han visto ustedes películas como esas? Que estarán todos sentados y en un momento cuando el Señor venga por su iglesia, unos se quedan. Los que no han creído, los que han rechazado siempre al Mesías prometido, a Cristo, quedarán en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Ese cuadro nos ayuda bastante para entender cómo es el orden de las cosas. Entonces, estábamos hablando acerca de los acontecimientos y señales. Decíamos que en el regreso de Cristo, nos estamos refiriendo a la parte final, en gloria, allí será visible, dice, todo ojo le verá. Vamos a ir a nuestro texto para hoy. Versículo 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Decimos que este es uno de los textos, y casi todo el capítulo 24, 25, 26, difíciles de entender, pero qué maravilloso cuando hablamos con nuestros hermanos esta mañana, que tenemos la asistencia del Espíritu Santo que nos da a entender las cosas. A veces decimos, qué difícil es la profecía, sí. No somos eruditos en dar explicaciones escatológicas de una forma fehaciente como quisiéramos, pero tratamos, pero no dudemos de que tenemos la asistencia del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno. Desde el versículo 29 hasta el 35 nos va a hablar acerca de la principal señal. Fíjense ustedes en el versículo 29 que dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Decíamos que en este tiempo, vamos a ubicarnos ahí en el cuadro, después de que ha sido el arrebatamiento, y ahí ustedes ven sellos, ¿cierto? Dicen que el Cordero de Dios estará allí para abrir los sellos. Y eso está en Apocalipsis capítulo 5, vamos a ir allá. Apocalipsis capítulo 5. Bueno, Juan está diciendo de que él veía en la visión y él lloraba porque no había quien fuese capaz de abrir los sellos. Solamente el Cordero podía hacerlo. Cuando nosotros vemos este pasaje y decimos, los sellos, ¿qué será eso? Pensaba yo en algo como esto, ¿no? De algo que está sellado y que es necesario abrirlo para poder leer. Dice que el Cordero de Dios solamente tiene la autoridad de hacerlo, de quitar el sello y comenzar a abrir y saber qué es lo que van a representar esos sellos para este tiempo de tribulación, para esta humanidad que no ha creído como nosotros hemos creído en el tiempo de hoy, en nuestros días. Es un tiempo donde esta gente ha quedado ahí, no han creído, están en el tiempo de tribulación. Habrá persecución. Ahí está el pueblo de Israel que siempre rechazó a Cristo, a su ungido. Ahí está el pueblo de Israel y no solamente el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque habrá muchos que habrán quedado y no son israelitas, no son judíos. Quizás aquí, de los que estamos presentes hoy, algunos se queden por no creer en Cristo. ¿Querrás tú estar en ese tiempo de tribulación? Por eso hoy es el día de conocer y aceptar esa maravillosa oferta o ese maravilloso regalo de salvación. Cristo, en los tiempos en que nos muestra la tribulación. Capítulo 5 estábamos mirando, versículo 12 dice, 11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir a él que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. El capítulo 6, versículo 1 dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí una voz de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira, y miré aquí un caballo blanco, y ahí ustedes están viendo los cuatro jinetes del Apocalipsis. Cada uno de ellos, bueno, nosotros no vamos a explicar hoy todo el Apocalipsis, eso es muy extenso para explicar, pero sí hacerá algunas referencias. Traerán cada uno un castigo sobre la tierra, en el momento de la tribulación, sobre aquellos que no han creído y serán perseguidos. Quizás allí en este tiempo de tribulación hay gente que se dé cuenta, entienda, que este tiempo de principio de dolores para ese tiempo entenderán y reconocerán. ¿Sabe qué es lo maravilloso de todo esto? Que aún estará ahí la gracia de Dios. Dios es misericordioso, aún con los que le rechazan, aún hay un tiempo para ellos. Pero tendrán que sufrir y pasar el tiempo de la tribulación. En particular, nosotros podemos mirar hoy, en nuestros días, en el tiempo cotidiano en el que nosotros vivimos, de que este mundo se sume en cruel pecado, tentación, inmoralidad, las mentiras, el robo, las peleas, las disensiones. Y nosotros decimos cuánto lamentamos, ¿no? Decir para dónde va este mundo. Pero nosotros decimos más que lamentarnos es saber lo que nosotros podemos estar haciendo con esta verdad y a quienes se la presentamos y con qué temor se la presentamos. Quizás habrán familiares que irán a ese lugar o ese tiempo a pasar la tribulación. Quizás habrán familiares que no conocerán nunca al Señor porque nunca yo le prediqué el Evangelio. Quizás eres tú que estás ahí sentado que no quieres aceptar esta verdad. Las señales antes de su venida. Vamos a nuestro texto otra vez, capítulo 24. Este versículo 29 representa o muestra los tiempos en que se desatarán todos los juicios de los sellos sobre este grupo de personas que están en la tribulación. Capítulo 6, 7, 8, 9, 10, todo lo que son sellos estarán allí desatados sobre la tierra en ese tiempo. Pero algo importante, versículo 30 dice, entonces, después de esas cosas, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y ya habíamos hablado al comienzo del capítulo del libro de Mateo acerca de esto de lo que es el Hijo del Hombre. Jesús es llamado Hijo del Hombre 88 veces en el Nuevo Testamento. El primer significado de la frase Hijo de Hombre tiene referencia en Daniel, capítulo 7, versículos 13 al 14. Vamos a ir ahí. Daniel, capítulo 7, versículo 13. Es muy importante para entender muchas cosas como las que estamos aprendiendo hoy, leer este capítulo 7 de Daniel. Dije capítulo 13, y dice, miraba yo la visión de la noche, en la visión de la noche y aquí, con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. El anciano de días es Dios, nuestro Padre. De días, porque en su sabiduría hay eternidad espontánea, perfecta. Dice que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí para destacar la palabra del Hijo del Hombre. Luego vamos a volver otra vez a ese texto más adelante. Pero destacamos lo que es el Hijo del Hombre. Es porque verdaderamente Jesús fue hombre, ¿no? Y habitó entre nosotros. Hemos hablado mucho acerca de lo que es la Deidad, el Dios hecho hombre entre nosotros, el Emmanuel, Dios con nosotros. En Juan 1:1 dice, y el verbo, en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. En el versículo 14 del capítulo 1 de Juan dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Vamos a mirar primera de Juan capítulo 4, versículo 2. Dice, y en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, todo el que no confiesa que Jesucristo no ha venido en carne no es de Dios. El que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Los que hemos creído y entendido que es así, que la Deidad se manifestó, que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, es el Mesías ungido, el Dios Salvador, el Rey descendiente del linaje de David. Él es el Hijo del Hombre. Generalmente se entiende que este nombre es dado solamente al enviado de Dios, que traerá verdadera paz a la humanidad, ¿cierto? Restaurando el reino de Dios. Vamos a nuestro texto en Mateo otra vez. Ya hemos hablado acerca de los cambios. Yo creo que me adelanté un poquito para hablar del versículo 30, pero quiero que miremos una referencia en el capítulo 13 de Isaías, versículo 9 y siguientes, hablando acerca de esto que va a pasar un poquito antes de la aparición del Hijo de Dios. Y está hablando acerca de lo que es el cambio de las potencias celestiales, ¿no? Vamos a Isaías y volvemos a nuestro pasaje. Isaías capítulo 13, versículo 9. Dice, y aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Volvemos a Mateo capítulo 24, versículo 29, y está diciendo que después de este tiempo de tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Va a haber un cambio total, y a veces nos hacemos la pregunta, ¿el Señor, el Dios tan bueno, el Dios tan amoroso, destruirá lo que Él hizo con sus manos? Sí, porque Él habla de su ira, que se desatará sobre esa generación. ¿Hemos visto a Dios airado? ¿Sí? ¿Cuándo lo hemos visto airado? ¿Cómo lo hemos visto airado? Solamente cuando tú pecas, ya está airado contigo, pero te sigue amando. El tiempo y el límite de Dios es exacto. Dios es paciente y misericordioso, pero también es justo y extenderá su justa ira sobre estas naciones. Y cuando leemos todos estos pasajes en Apocalipsis, vemos cómo Él dice con la palabra de su boca, que Él es fuego consumidor, que destruirá todas estas naciones. Más adelante en el capítulo 25, otra enseñanza que vamos a mirar. Él se enfrentará a quienes se enfrentaron a Él. Jesucristo vino en una forma humilde a la tierra, se hizo un niño. Y claro, la gente dice, tan bueno, Dios buenito. Dios es amor. Pero Dios no es tonto, perdóneme la palabra. Jesús no es tonto. Como para que los hombres lo tomen a la ligera. Así como el pueblo de Israel lo rechazó. Así como se burlaron de él. Hay un texto en la palabra de Dios dice que él se reirá de ellos. ¿Estarás tú ahí? Si eres hijo de Dios, no. Si no, estarás ahí, tenlo por seguro. Isaías capítulo 13, 9 decía eso. El día de Jehová viene terrible. Viene terrible, vendrá terrible. Es interesante que cuando Jesús habla con sus discípulos, habla de vosotros como en tercera persona. Perdón, habla de vosotros haciendo ver que hay unas terceras personas que van a escuchar. Claro, sus discípulos no pasarán por ese tiempo, lógico. Pero Él les está hablando, les está dialogando y les está dando la respuesta a su pregunta. Y esto es para las generaciones posteriores. Quizás nos esté hablando a nosotros, yo sé que sí. Y los apóstoles ya pasaron su tiempo. Y estarán esperando ese tiempo cuando se reúnan con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Qué va a pasar con el cielo y la tierra? Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. Apocalipsis capítulo 6, 12 al 17. Hablábamos de los sellos, ¿cierto? Bueno, aquí dice, y miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. ¿En qué momento sucede esto? En la tribulación, ubíquese en los sellos. Y el sol se puso negro como tela de silicio. Hago un paréntesis aquí. Quizás tú puedas estar pensando de que hoy en día hay terremotos, ¿cierto? Que hay pestilencia, que hay hambres. ¿Cómo se llama la última enfermedad? La última enfermedad a la cual la humanidad se está enfrentando hoy. ¿No era el SIDA? Ya pasó, ¿cierto? El ébola, ¿vendrá otra? Quizás. Pero muchos están diciendo, uy, sí, entonces este es el tiempo del fin del mundo. Ya viene, mejor dicho, esto se acabó. Por eso es necesario nosotros interpretar bien las Escrituras. Este no es el tiempo en donde los terremotos avisan. Sí, para nuestra enseñanza podemos decir, sí, el Señor está mostrando su ira, su indignación sobre las naciones, sí, pero este no es el tiempo del cual está hablando Jesús. Si vemos terremotos, ¿cómo será ese tiempo de esos terremotos? A ver, a nosotros nos asustamos cuando hay un temblorcito, ¿cierto? Y salimos corriendo, ¿y para dónde nos escondemos, dónde nos metemos? ¿Cierto? Y esto se mueve chévere, ¿cierto? Y nos da miedo. Ni pensar cómo va a ser ese tiempo. Porque dice aquí Isaías, va a ser un tiempo terrible. ¿Y qué nos causa a nosotros en este momento en nuestro corazón eso? Dios quiere que cause temor en nosotros. Temor. Así como no son palabras fáciles de explicar, sí serán fáciles de entender muchas de ellas, pero que al entenderlas temblemos, porque es Dios el que habla. Es Dios el que habla. Maravilloso cuando uno descubre y busca y dice, ¿cómo es el Señor? De amoroso, pero ¿cómo es el Dios justo? Miré y cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo gran terremoto y el sol se puso negro. Cuando no hay sol, ¿qué pasa? Ah, pero ¿nosotros qué sentimos? Bueno, frío, ¿cierto? Entonces nos ponemos un saquito y ya se acabó. Pero en ese tiempo, cuando se va el sol, cuando está en su pleno esplendor, dice que el sol que nunca más será, se oscurecerá. Y habrá una bajada de temperatura tan tenaz que muchos morirán de frío. Para eso están puestos. ¿Para qué hay una luna? ¿Para qué hay un sol? ¿Para qué hay unas estrellas? Él no las puso de lujo allá arriba. Pero eso terminará, dice que eso descenderá del cielo y caerán a la tierra como meteorito las estrellas. No sé cómo es eso. No conozco una estrella. Y son miles y miles de estrellas, y una diferente de la otra, y caerán. ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo? Tiempo de tribulación. Tiempo de tribulación. Apocalipsis capítulo 16. Es como si ya salimos de ese momento en los tiempos en que los sellos han sido desatados y pasamos al siguiente lugar de la línea de tiempo. En estos 3 años y medio pasados estará el anticristo hablando de paz mundial, ¿sí? Vuelvo y digo, hoy están hablando también de paz mundial, pero no la va a haber. Y si alguno de nosotros creemos que sí va a haber paz, cuando se juntan estos hombres a hacer tratados de paz y que ahora sí va a haber paz, bueno, independiente de esto, nosotros también como ciudadanos colombianos queremos que haya paz en nuestro país, entonces están allá en La Habana y se van los guerrilleros y unos dicen, ve a los guerrilleros dándoles para el avión y chévere la vida y saber que ellos nunca van a firmar la paz y que nos van a traicionar y que el gobierno bueno. Pero lo que sí les aseguro es que nunca habrá paz hasta que venga el Señor. Para Israel está escrito. Israel no ha desaparecido de la faz de la tierra, ¿por qué? Porque si fuese así, todo lo dicho por los profetas estaría echado en el suelo. No se cumpliría, entonces sería una mentira lo que estamos enseñando. Por eso esto va muy de acuerdo. Cuando nosotros miramos al Medio Oriente y vemos a Israel, ¿qué pensamos? Que Dios es grande, misericordioso. Pero también va a llegar ese tiempo para ellos. Capítulo 16 va hablando de las copas de la ira, ¿cierto? Que serán derramadas. Entonces el anticristo, en esos 3 años y medio que ha firmado una paz con Israel, ¿sí? Que ha traído a todos sus súbditos y que dicen sí a todo lo que el anticristo dice, en esos 3 años y medio se corta, ¿cierto? La adoración en el templo, porque él también va a permitir que se establezca el templo que se derrumbó un día, que dejó de ser. Claro, que israelita no estará contento con que le edifiquen un templo, si es el lugar céntrico de su adoración, es el lugar donde ellos hacen sus adoraciones y sus sacrificios. Cuando ellos estén en el templo adorando y dándole las gracias al anticristo por dejarlos de hacer esto, el anticristo dice, ya los tengo en mis manos, se corta el tiempo de los sacrificios, eso está hablando de las 70 semanas de Daniel, pero vamos a la línea y dice, se cortará ese tiempo de los sacrificios, la alabanza en el templo, y se presentará el anticristo tal como es él. ¿Qué pasa cuando alguien se siente defraudado y engañado? Pues siente, ¿cierto? Siente malestar con la persona que hizo eso. Y los israelitas son muy celosos de su religión. Dicen que al sentirse engañados, ellos intentarán ir en contra del anticristo, pero serán perseguidos. El anticristo comenzará una persecución sobre ellos. Pero recordemos que no solamente son israelitas. Habrán personas como nosotros, de otros lugares, pueblos y naciones, que estarán también en ese tiempo. ¿Cómo será ese tiempo? ¿Sí? También estaremos así, vestidos de corbata, ¿cierto? Los ejecutivos, los doctores, los ingenieros, todos ocupados en sus tareas, las grandes ciudades, las grandes metrópolis mundiales. Esto va avanzando terrible. Vemos el desarrollo industrial, vemos la tecnología, no sé hasta dónde el hombre va a llegar, mostrándonos tanta tecnología y sacando cosas nuevas, pero allá irán a parar con su tecnología, con sus conocimientos. No digo que sea malo lo que pueda hacer un ingeniero, un tecnólogo, pero lo digo en el tiempo en que mucha gente que por su intelectualidad rechazará al Cristo que los vino a salvar. Y ahí estarán. Yo digo, terrible, ¿no? Los presidentes de la República que nunca creyeron estarán ahí con su poder menguado y viendo las cosas que se vienen para ellos también, para todos los que no creen. Habla también de trompetas en el capítulo 8, 12 y 11, y habla de copas de la ira de Dios, capítulo 16, como lo veíamos, de los 3.5 años restantes, y este tiempo se llama gran tribulación. ¿Por qué? Se desata la ira peor del anticristo sobre estos hombres, sobre esta generación. Entonces, volviendo al capítulo 24 de Mateo, entonces, cuando están pasando todos estos juicios sobre la tierra, ¿cierto? Entonces, tenemos sellos, tenemos trompetas, tenemos copas. Todos apuntan también a la destrucción de la tierra. Entonces, ahora sí vamos a mirar versículo 30. Entonces, luego de estas cosas, aparecerá la señal del Hijo de Dios. La señal de su venida. La señal principal de todo lo que se está hablando es el mismo, Cristo. ¿Cómo aparecerá Él? Aquí la Biblia nos dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las ¿qué? Las tribus de la tierra y verán al Hijo de Dios. Lamentarán, ¿qué lamentarán y quiénes lamentarán? Bueno, habrán personas judías también que lamentarán no haber conocido antes a Cristo, que sufrirán, dicen, tal vez llorarán de dolor por haber rechazado al Cristo, pero también habrán otros que llorarán de ira por lo que ha venido sobre ellos. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y que con justicia juzga y pelea. Recordemos que estas palabras a las que se está dirigiendo el Señor Jesús, en la respuesta que le está dando a sus apóstoles, es 3 días antes de su muerte y crucifixión. Algunos dicen es un día martes, el día de su crucifixión fue un jueves. Entonces, son días en los que Él se está refiriendo a ese futuro, sabiendo de que en 3 días va a ser crucificado. Y dice aquí, versículo 12, sus ojos eran como llama de fuego. Fíjense que en Mateo, capítulo 24, el texto que estamos leyendo, no nos habla de eso. Por eso es necesario mirar Apocalipsis. Que sí, Él aparecerá, la señal del Hijo del Hombre, pero sucederá que, versículo 12 de Apocalipsis 19, sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido su ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Vamos a mirar en la pantalla por un momento la siguiente. Listo. Este es el Cristo que aparecerá. ¿Está vestido de qué? De rojo. ¿Por qué está vestido de rojo? ¿De la sangre de quién? Isaías capítulo 63. Habrá un tiempo en que también más adelante vamos a estudiar los siguientes capítulos de Mateo, el juicio de las naciones. Y aquí, versículo 1 del capítulo 63 de Isaías, hay una pregunta que se hace. Dice, ¿quién es este que viene de Edom y de Bosra, que son ciudades que gentiles, ¿no? ¿Quién es este que viene con vestidos de qué color? Rojo. Este hermoso en su vestido, qué hermoso como lo explica Isaías, ¿no? Leamos ahí. Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Es hermoso y poderoso. ¿Amén? Es ese Señor. Pero ¿qué pasa? Yo, el que hablo en justicia grande para salvar, y yo el que hablo en justicia y grande para salvar, él mismo se está dando la respuesta. ¿Por qué es rojo tu vestido y tu ropa es como el que ha pisado en lagar? ¿Lagar qué es? El lugar donde ¿qué? Se exprimen uvas. Y allá ustedes ven en Israel haciendo esto, en Italia también lo ven mucho cuando hacen vino. No, pisar las uvas. Yo no hice estos descalzos y pisando uvas como tan sucio, ¿no? Pero eso es como se hace así típicamente. Y se ensucian las ropas, ¿no? Pero el Señor no va a estar pisando uvas, ¿no? No. El Señor dice ahí, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado lagar? Versículo 3 dice, he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. ¿Por qué? Porque el día de la venganza está en mi corazón. Eso dice el Señor. El Dios amoroso dice, eso está en mi corazón, el día de la venganza y de la ira contra estas naciones. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. También dice que la sangre llegaba hasta ¿qué? Hasta la parte del cabestrillo de los frenos, perdón, de los caballos. ¿Cuánto mide un caballo? ¿Cómo cuánto será más o menos la cantidad de sangre que brotará y se regará? Ahí está Dios, el Dios justo. En el capítulo 2 del Salmos, el rey David también escribe allí. Hay muchos textos, la Biblia está repleta de textos que nos hablan de estas cosas. Yo elegí algunos. El Señor va a venir en gloria en ese tiempo, después de la tribulación. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Capítulo 2, versículo 1. Se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos, ¿qué? No sé qué palabra decir ahí, de que el Señor dice, ustedes me van a esperar, ¿de qué manera? Cuando Él venga en gloria, dice, sí, antes de esas cosas, los cielos serán conmovidos, cambiados, bueno, etcétera, etcétera, y que Él aparece en gloria, y que dice que todas las naciones, en el capítulo 24 de Mateo, lo estamos leyendo ahí, dice que lamentarán, pero allí todos se están reuniendo para batallar contra Jesús. Todos los reyes de la tierra. Yo decía para mis adentros, qué estupidez más grande, ¿no? Pelear con Dios. peleas tú con Dios y te enfrentas a Dios y le haces berrinche como lo hace un niño chiquitico que merece que le den paleta por esa cola, ¿cierto? Y enderezarlo. Así somos nosotros, hacemos berrinche al Señor y le decimos: Señor, pero esto y aquello, pero ¿por qué? Ay, Dios, esto me pasa solo a mí y al chavo. Solamente a mí, yo solo, solo yo. Pero ¿qué pasa aquí? Dice que ellos se reunirán para pelear ¿contra quién? Contra el ungido. ¿Cómo será esto? Y la tecnología, volviendo a hablar, ¿cómo será? ¿Se alistarán con tanques, con... ayúdenme ustedes con la tecnología nueva, los misiles, todos apuntando hacia el Hijo de Dios? Pero dice que aparecerá ahí con el furor de su boca, con la espada de su boca. Su presencia misma los destruirá. Los pisará también como un lagar. ¿Estarás tú ahí? Si eres hijo de Dios, no estarás ahí. Qué bueno es cuando sabemos de que la autoridad ha sido dada por el Padre a su Hijo. Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra. ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga a mis enemigos debajo de mis pies, y Él reinará para siempre, el Dios eterno. Y tenemos que decirlo así, firmemente, de que Él en su ira quiere que nosotros aprendamos ¿qué cosas? Que Él es temible y que merece ser ¿qué? Temido y respetado. Aquí, hoy, ¿qué horas son? ¿Ya tenemos? ¿Esa es la hora? ¿Es para las 12? Uy, ya se acabó el tiempo. Bueno, recordemos esa hora. La iglesia reunida en Noroccidente está escuchando una gran verdad. Y el Dios que permite que escuchemos esa gran verdad merece ser temido. Aunque los hijos de Dios no pasarán por ese tiempo, sí temblemos ante un Dios que es justo y da su merecido a cada uno. Gloria a Dios por la salvación del Cristo, del ungido. Tenemos al burrito, Cristo llegando en su a veces llamada entrada triunfal, pero tenemos al Rey de Reyes viniendo en gloria. Dice que este Rey de Reyes tiene un nombre que se llama el Señor de los Señores. ¿Sí? ¿Cómo fue el letrero que le puso Pilato ahí en la cruz a Jesús? ¿De Rey de quién? Pero cuando Él aparezca en gloria, ya no solamente será el Rey de los Judíos. Dice, será el Rey de Reyes sobre todas las naciones y Señor de Señores sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Vamos a nuestro texto en capítulo 24. Y aún los hombres que están recibiendo todas estas cosas, que están viendo ese poderío, que no sacará nada al enfrentarse con el ungido, aún blasfemarán contra él. Aún blasfemarán contra él. Versículo 31 dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. Entonces, ¿qué va a pasar ahí cuando Él regrese en gloria? Juntará todos sus escogidos de los tiempos, de los que han creído en Cristo, aún los que han creído en ese tiempo de tribulación. Habrá gente que creerá. Lamentarán tener que haber pasado por ese tiempo. Pero tal vez aquí hay personas que no han creído y todavía están esperando esos tiempos donde dicen: después yo de pronto, cuando me esté agonizando, ahí recibo a Cristo en mi corazón. Quizás vayan más allá. Bueno, como es un tiempo de gracia todavía, en ese tiempo de tribulación, puedes esperar ese tiempo. Y aún tú no sabes que el tiempo de Dios es limitado para cada uno de nosotros y puede ser ahora. Y te quedas o te vas. Versículo 32 dice: de la higuera aprended la parábola. cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El tiempo en cuando comienzan a brotar las hojas es corto cuando se sabe que el verano se acerca. Eso pasa con las higueras, ¿cierto? Entonces los hombres saben que cuando está así la higuera, dice, ya viene el verano, se preparan para el verano, alistan sus cosas. Es sencillo entender de que así será el tiempo de su venida, ¿no? De la higuera aprended. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Quién? Cristo en su regreso glorioso. Pero ¿quiénes estarán mirando estas cosas? Esa generación de ese tiempo de la tribulación. Pero qué bueno que es Dios que las deja claras para que después no digan y tengan sus Biblias en el tiempo de la tribulación. ¿Habrán Biblias? Claro que sí. Y dirán, vea, el Señor nos había dicho siglos atrás de que esto que estamos pasando sucederá. Lamentable. Pero habrá gracia también ahí. Versículo 34 dice, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Y qué es todo esto que tiene que acontecer? Todo este tiempo de gran tribulación, vamos hacia atrás, gran tribulación y tribulación. Hasta que todo esto pase, los sellos, las copas, las trompetas, bueno, todo este tiempo de angustia tiene que pasar. El versículo 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En el capítulo 21 de Apocalipsis nos habla de cielos nuevos y tierras nuevas. Él hace todo nuevo para los suyos. Amén. Versículo 34. Toda esta generación. En estas palabras, cuando Él dice el cielo y la tierra pueden pasar, puede cambiarse todo, pero hay algo que va a permanecer y es su palabra. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 12. ¿Qué tal si leemos el versículo 9 para entender lo que es la misericordia de Dios? Dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos que dicen, no, ya no va a venir, no. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él espera que el inconverso, que el no creyente se arrepienta de sus pecados, ¿sí? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán, ya lo vimos, con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es para nosotros, ¿no? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Para nosotros, la iglesia, el tiempo del arrebatamiento. ¿Cómo estás esperando ese tiempo? ¿Cómo lo estoy esperando yo? ¿Con ansias? Hoy decíamos en la cena del Señor, Señor, ven, ven. ¿Por qué ven? Porque la iglesia desea realmente estar con Él, con su esposo. Y nos iremos con Él. Pero para los que no han creído, terrible. Es el tiempo de la tribulación, tiempo de la gran tribulación, y aún muchos se quedarán y serán llevados al infierno. Ellos mismos se irán al infierno. Dios está en control de todas las cosas, porque su palabra es verdad, su palabra es inalterable, su palabra es perfecta. Terminemos con un texto en el Salmo 119. Versículo 89, dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación, es tu fidelidad, tú afirmaste la tierra y subsiste. El Rey de Reyes y Señor de Señores aparecerá un día y juzgará a la tierra. Mis amados, temamos en este tiempo a nuestro buen Dios. Sí, amémosle, pero temámosle. Que con temor y temblor nosotros vivamos estos días antes de que Él venga por su iglesia. Y no tengan que estar aquellos que no han creído en ese tiempo del arrebatamiento. A ti que estás en esta mañana, tal vez visitándonos por primera vez, y que hoy quizás es la primera vez que escuchas el Evangelio. Cristo se ofrece delante de ti como el regalo precioso. No le rechaces, no niegues ese regalo. Él te ofrece la vida eterna y estar con Él para siempre. Piensa en estos tiempos de tribulación y gran tribulación, en donde de seguro creo que de los que estamos aquí ninguno vamos a estar, y no quisiéramos estar. Vamos a orar. Padre, los ángeles cantaban en los cielos: temed a Dios y dale gloria, porque tus juicios habían llegado. Y que adoráramos a aquel que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Gracias, Padre, porque a ti te dignó, Señor, dejarnos esta tu palabra. Intentamos transmitirla, Señor, comunicarla de la mejor manera. Porque cuando se presenta tu palabra, te representamos. Gracias, Padre, por hablarnos. Ayúdanos, Señor, porque a través de tu Espíritu Santo podamos entenderla, comprenderla, Señor. Pero más que eso, aplicarla a nuestras vidas. Gracias por habernos salvado a quienes hemos creído. Gracias por habernos hecho tus hijos a quienes hemos creído. Y por tener en el cielo una morada eterna. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Y en el nombre de Él oramos. Amén.